Ya yo estoy cansado de vivir en la agonía. Esta pesadera de verdad me está acabando. Yo vivo soñando con que seas la novia mía. ¿Qué tendré que hacer para tenerte aquí en mis brazos? Un amor como el mío te juro que nunca lo vas a encontrar. Y por eso he venido tan solo a pedirte una oportunidad. Sé que hay muchos que quieren tenerte y te ofrecen de todo. Con esta canción sé que yo te voy a conquistar. Quien te quiera como yo, no hay nadie. Y me guste más que tú, tampoco. Porque tú eres la mujer, la razón de mi querer. Ven conmigo, ya no lo pienses tanto. Quien te quiera como yo, ay, no hay nadie. Que me guste más que tú, tampoco. Porque tú eres la mujer, la razón de mi querer. Ven conmigo, ya no lo pienses tanto. Manuel Alejandro, María Juliana y Sebastián Martínez. Esos son los sobrinos de Mane. Buena mar, alcalde.